En este año hemos hablado de un par de cosas, de ser volver a la radicalidad con Jesucristo, porque a eso nos llamó el Señor. También de ser discípulos de Jesús para poder hacer discípulos a otros, porque esa es la misión que Dios le dejó a la iglesia. Y en consecuencia también hemos hablado como tercera cosa de la misión que tiene la iglesia, para qué estamos nosotros como iglesia. Que no es un club social, que no son estas cuatro paredes, que no es una denominación, sino que es bastante más que eso, que a lo que el hombre muchas veces lo quiere restringir, iglesia. Y hemos ido hablando de esas cosas, y la semana pasada empezamos un tema que tiene que ver con el fundamento de la iglesia, y que el fundamento de la iglesia es Cristo, que para algunos puede parecer ya una obviedad, pero de la mayor obviedad posible. Pero para otros no es tan obvio, porque yo no sé si usted ha visto, pero uno ve mucha gente o algunos que se dicen que son cristianos, pero totalmente disociados de Cristo. O dicen que son cristianos, pero no siguen las palabras de Jesucristo. O dicen que son cristianos, pero basan, la obra que llevan adelante en sueños, visiones, en un desvarío, de repente mental, de cualquier cosa, pero no en lo objetivo que tenemos, que es la palabra de Dios y lo que dijo Jesucristo. Entonces, para algo, a nosotros nos parece obvio que uno debe tratar de empezar a buscar en la Biblia qué es lo que Jesús dijo que consideraba iglesia, para poder tener la iglesia que Jesús quiere que tengamos, no la iglesia, incluso decíamos, que nosotros podemos soñar o que nos puede gustar, o la iglesia que quisiéramos tener. Porque a lo mejor, nuestra visión de iglesia no corresponde con la que tiene el Señor. Y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que quiere el Señor, no a lo que nosotros queremos. Entonces, ahí vimos que uno de las figuras que se usa en la Biblia para hablar de iglesia, y quizás es la que más énfasis se hace, dice, hay una carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, y ahí dice que Cristo es la cabeza, Cristo lo dio por cabeza, dice Dios, a su cuerpo, que es la iglesia. Y ahí esa es una de las visiones más claras que nosotros tenemos de qué es lo que es una iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, el Señor es la cabeza y Él nos va a dirigir, Él nos va a guiar, Él nos va a decir hacia dónde ir. Él puede mirar también, Él puede ver, porque que yo sepa, los ojos están en la cabeza. Entonces, Él puede ver qué pasa y advertirnos. Pero la obra de Jesucristo la va a llevar adelante su cuerpo, o sea, nosotros. Porque la Biblia dice que nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, etcétera. Jesús ya estuvo en esta tierra, hizo lo que tenía que hacer. Ahora está, dice Romano, a la diestra de Dios Padre, orando por cada uno de los creyentes, intercediendo por nosotros. Y Él quiere que nosotros hagamos la obra. Entonces decíamos que la iglesia es inseparable de Jesús, inseparable. Y ahí dijimos algunas cosas también, que hay cristianos que creen que pueden tener comunión con Dios y eso basta. Y dicen, no, yo con Dios súper bien, pero no me hablen de iglesia. Eso no es ser cristiano de acuerdo a lo que dice la Escritura. Uno podrá tener muchos problemas con una estructura. Nosotros somos todos imperfectos y vamos a seguir siendo imperfectos. De lo que se trata es que cada vez seamos menos imperfectos. Pero tenemos errores, cometemos fallas. No todos podemos congeniar a lo mejor con el carácter que tenemos, pero pertenezco al cuerpo de Cristo, y si yo digo que soy cristiano, como dice la primera carta de Juan, yo debo tener comunión con mi hermano, si no es mentira lo que yo hablo. Entonces, para la gente que hoy día dice, no, yo con Dios, no, mi comunión con Dios es increíble, pero increíble, gaya, te morí. O sea, es una comunión ya que no te puedo explicar, pero no me hablen de iglesia. Entonces ahí hacíamos un ejemplo, aprovechando que hoy día las féminas no están, volvemos a repetir el ejemplo. Por ejemplo, yo le digo a Jaime es Cristo. La cabeza. Entonces yo digo, mira Jaime, tú vas contigo súper bien, me caí bien Jaime, o sea, vamos, hagamos una salta, pero a la Sonia no. Eso es lo que hacemos muchas veces con Cristo y la iglesia, es lo mismo. Es como si fuéramos y le dijéramos a Cristo, contigo Señor ningún problema, pero con la iglesia, mire, Cristo, nos guste o no nos guste, Él nos dio una misión. La Biblia dice que creó un cuerpo y ese cuerpo somos nosotros, y es en la iglesia, en la congregación, donde uno puede verdaderamente probar si uno dice ser lo que es o no. Donde uno puede probar el amor, donde uno puede probar la paciencia, la tolerancia, un montón de cosas. Entonces, aquellos que digan, yo con Dios bien, qué sé yo, pero con la iglesia no, hermano, lamentablemente, lamento decirle, pero no va a llegar a ninguna parte. Yo también he estado en ese lugar, así que yo no estoy hablando de algo que yo no he vivido. Yo dije muchas veces, contigo, Señor, perfecto. Pero la iglesia, ve, el Señor lo está llamando y le está diciendo, Jaime, tienes que estar en la iglesia. ¿Ya? La Sonia está ahora llamando así, ¿dónde está Jaime? ¿Ah? ¿Ve? Entonces, no podemos nosotros separar, hermano, Cristo como cabeza es inseparable de su cuerpo, la iglesia, y nosotros también somos inseparables de nuestro, de nuestra cabeza. Nosotros no podemos andar así a la loca nomás, por mano. O sea, nosotros estamos para hacer la obra de Jesucristo. Y ahí, en base a eso, vimos un pasaje que es uno de los más famosos del Nuevo Testamento y sobre todo de los Evangelios, que Jesús estaba tratando de averiguar quién decía la gente que era Él. Porque si vamos a ver la iglesia que quiere el Señor, fuimos a ese pasaje y dijimos que Jesucristo, el Señor Jesús, en los Evangelios menciona solamente dos veces la palabra iglesia, solamente dos veces. En este pasaje de Mateo 16, que es en la declaración de Pedro, y en Mateo 18, cuando habla de la disciplina en la iglesia. No habla más de la iglesia al Señor, esas son las únicas dos veces. Pero esas dos veces ya nos da señales más que suficientes para que nosotros podamos inferir qué iglesia quiere el Señor. Y él en este pasaje, dice cuando Mateo 16, 13 al 18, que es el pasaje central que estamos viendo, dice cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? O sea, Jesús le pregunta a sus discípulos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, o carne y sangre, como dice la Reina Valera, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Ahí vimos, hicimos todo un estudio de esta declaración, simplemente para aclarar ciertos conceptos, no para atacar a nadie. Porque nosotros dijimos, sabemos bien, que sobre todo la Iglesia Católica basa en este pasaje la institución del papado, el primer papa, que Pedro, y etcétera, todo eso. Pero demostramos con varios tipos de argumentos que eso está equivocado. Ahora, yo insisto, no es para atacar a nadie, porque nosotros con que sepamos lo que dice el Señor no tenemos necesidad de atacar a nadie, a nadie. Y si alguien viene a decir algo, incluso da lo mismo que yo sepa de secta o no secta, si sepa si algo es verdadero o no. Si yo conozco la Escritura, yo sé lo que es verdad. Yo sé lo que es verdad. Pero en ese pasaje, nosotros hicimos algunas aclaraciones que era pertinente hacer. Primero, de un análisis como lingüístico, nomás de las palabras que usaban ahí. Cuando dice, eres bienaventurado, dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ningún mortal, ¿ya? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vimos que en griego se usan dos términos diferentes. Y eso ya debería bastar para dar por tierra el argumento de que Pedro, sobre Pedro se fundó la iglesia. Pedro en el griego es Petros. Y Petros es una piedra relativamente chica, una piedra movible, una piedra que se puede tirar, ¿ya? Una piedra que uno puede tomar de cualquier manera. Pero cuando el Señor habla de roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sobre esta piedra, que no es Petros, en el griego dice Petra. Y Petra es una masa rocosa que nadie puede mover. Y una masa rocosa es la que sirve de fundamento, no una piedrita. Entonces, bastaría ese análisis para empezar.